los portales de los medios, observo también la televisión. Un canal dice, anunciaron beneficios para tamberos, ganaderos y la compra de maquinarias. Es un título en positivo. ¿Qué piensa Eduardo Bussi? Ahora lo tenemos en línea. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amigazo? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, Eduardo. Este título, anunciaron beneficios para tamberos, ganaderos y la compra de maquinarias. ¿Lo vive como un título que se compadece con una buena lectura del discurso o usted lo entendió distinto? Entendemos distinto, muy distinto. Una cosa es un título y otra cosa que contiene. Y el título se refiere a que haya alguna línea de crédito, el tema de los fertilizantes agroquímicos como un título, pero la realidad es que el productor no necesita, y el problema no es si tiene crédito o no tiene crédito para comprar maquinaria. El productor compra cuando ve expectativa favorable. Nadie compra cuando hay incertidumbre. Nadie compra cuando lo que ve por delante es el precipicio. Por lo tanto, bienvenido que haya crédito, pero eso lo aprovecharán unos pocos. La enorme mayoría no tiene como urgencia de ir a comprar maquinaria. El problema es poder tener rentabilidad, sobrevivir. Luego, la presidenta reconoce que hay un reacomodamiento de precios internacional. Ahora yo digo, Víctor Hugo, ¿por qué no reconoce de la misma manera entonces que hay que reacomodar la presión impositiva, el nivel de retenciones que carga sobre los productores? Digo, esto es un dato, un dato concreto de realidad. Y hay un comentario de orden político que yo no quiero despasar. Cuando dice que hay dividendos por 3.438 millones de dólares, que es el triple que era el 2007, que eso pasa durante su gestión del 2008, que ella es presidenta. Claro, el tema es que también durante ese periodo se han ido muchos miles de millones de dólares del país. Digo, me parece que en el primer semestre del 2008 se van 7.400 millones de dólares. Entonces, me parece que es el doble de lo que mencioné como mérito de dividendo a las empresas. Entonces, me parece que estamos efectivamente en un problema en la economía de este país y que también sería bueno reconocer como un dato de la realidad. Pero bueno, ateniéndonos a lo nuestro, no vemos que se encare en serio un fondo importante para la zona de sequía. No se modifican las reglas que determinan cuáles son los niveles de rentabilidad, por lo tanto seguimos estando muy complicados, aunque pretendan ajustar los insumos y de paso nadie explica cómo lo van a hacer porque no nos dan oportunidad de discutir. Lo cierto es que no vemos que esto vaya a ser bienvenido entre los productores agropecuarios. Bussi, con un dólar a 3,47 retenciones a la soja del 35%, ¿qué es más urgente, ajustar el tipo de cambio o rever los impuestos? Nada, hay que rever los impuestos, eso es lo urgente. Lo urgente hoy el tipo de cambio, yo hace 5 o 6 meses decía que hacía falta un dólar de 3,50 con aquella realidad, ya estamos cerca de los 3,50 y el problema no se arregla, evidentemente. Digo, debo reconocer yo mismo que no es solo modificar el tipo de cambio, aunque en este momento tal vez tenga que estar por encima de esto, y que un retraso cambiario tal vez sea un debate a dar en Argentina. Pero lo concreto es que el tipo de cambio real se modifica en tanto se modifiquen los niveles de retenciones. Para la soja hoy el tipo de cambio es escasamente de 2 pesos, porque tiene 35% de retenciones, lo mismo que el girasol. Por lo tanto, hoy el problema es cómo se le modifican las retenciones a los productores medianos y a los productores pequeños. Yo le doy un solo dato, en este momento 66 mil productores estamos por debajo de las 1.500 toneladas de producción. Entonces, ahí hay que apuntar esos 66.000 productores que producimos menos de 1.500 toneladas. Ahí hay que darle condiciones distintas. Y entonces ese productor va a ir a comprar con sembradora, póngale la firma. Los fabricantes de maquinaria agrícola no necesitan estar en Olivos. Necesita que los productores tengan plata en el bolsillo y quédese tranquilo que en estos años pasó durante el 2004, 2005, que no daban abasta para producir fumigadora, sembradora, porque el productor cuando tiene plata compra, invierte, se moderniza, ¿sí? Y cuando hablamos de tipo de cambio real, el tipo de cambio, ¿cuál debería ser? ¿Qué estimación tienen ustedes? A lo mejor puede ser que un tipo, yo digo, no menos de 4 pesos, pero hoy el problema más grande que tenemos los productores de commodities vinculado al exterior, a la colocación de nuestro excedente, es en realidad lo que pesa ese 35% de retención, es un disparate. Sáquenos el 35% y con este dólar de 3.50 y con esta cotización de los granos, todavía, aunque esté más baja que hace tres meses atrás, la situación sería muy distinta. Eduardo, mañana con más elementos todavía, a medida que se vayan incorporando nuevas voces a la discusión que se formaliza, estaremos conversando, si no temprano como sucedió hoy en la excelente nota que le hizo María O'Donnell, será con nosotros, pero queremos seguir con este tema y evaluándolo más en profundidad. Hoy estamos un poco en el final del programa. Le agradezco como siempre. Además, Víctor Hugo, mañana desde la autopista acá en Villa Constitución, con los obreros metalúrgicos, con Alberto Piccinini y todos los laburantes, viene Pablo Micheli, la CTA, viene la CCC, viene el MTL, va a haber un acto multisectorial muy grande por la desocupación, el desempleo, la recesión, así que vamos a estar en ese acto, Víctor Hugo, ¿sí? ¿A qué hora va a ser exactamente esto? A partir de las 9 de la mañana, autopista Rosario, Buenos Aires, a la altura de Villa Constitución. Bueno, ahí estaremos, nos cae justo en el horario del programa, así que seguramente mañana a través de nuestros móviles y demás estaremos conversando. Eduardo Bussi, muchas gracias.